Pasado salió grabado el Bicho Reactor, creo que va a haber sido una de las pocas veces que tuve que resignar y quedarme en casa descansando, pero gracias a los chicos y a todo el equipo del Bicho Reactor que pudimos salir al aire en una versión grabada, que fue la primera vez en que logramos sacar al aire eso, que no es ni más ni menos que los discos imprescindibles, ese listado de discos que consideramos imprescindibles para toda discoteca que se precie de tal, que venimos haciendo con Mauro hace 3 años fácil, 4. Bueno, a finales del año pasado, me parece, los grabamos, hicimos una grabación con la participación de Gabo, que le mandamos un saludo, como locutor, en textos Mauro, yo y Astilla. Y bueno, el martes pasado salieron 3 de esos discos y me parece interesante poder volver a escuchar por radio discos completos, así como es algo que sostenemos hace tiempo, yo creo desde siempre, desde el Bicho Reactor, el recuperar, tomarse tiempo para disfrutar uno de los placeres de la vida, que es la música, disfrutarlo de manera completa y de corrido, sí, en lo posible, ¿no? Desde ya. Porque todavía hay, por suerte, ¿no?, quedan muchos casos, muchos músicos, muchos artistas que conciben su obra como una obra completa, como una obra artística, y no es menor, con lo cual es como un no sé cómo decirlo, aportar un granito más en esta cruzada que desde el Bicho Reactor siempre tratamos de trasladar, transmitir, expandir, que es tomarse el tiempo para escuchar música. Hace unos días, hablando con un compañero, justo salió el mismo tema, que me preguntaba, ¿pero vos qué haces? ¿Vos escuchás música? ¿Vos te sentás, ponés un disco y qué haces mientras escuchás música? Pero me lo preguntaba bien, desde el punto de vista de, como él no lo puede, no lo hace, no le sale hacerlo, desde la más sincera curiosidad de qué era vivir ese momento. Y la explicación es bastante difícil, porque en realidad está en la misma pregunta, ¿no? Es escuchar música. Pero bueno, por un poco, si bien fue como un recurso ante la imposibilidad física de poder estar en vivo, como que nos dio la oportunidad para a empujar un poquito más en esta cruzada. Del incentivar o del proponer, del de invitarlos a escuchar música de una manera distinta, por lo menos a la que por ahí solemos hacerlo, porque me incluyo ya, a mí mismo me es difícil escuchar discos como escuchaba antes, pero por suerte sigo dándome cuenta de que sigue sucediendo. El viernes se reunió Guns N' Roses. En el Bicho Reactor venimos criticando desde que surgió el rumor de que podía suceder esta vuelta, que ya de por sí las vueltas son medias polémicas, pero más si no son los originales y todo el conventillo y todas el amarillismo que siempre estuvo detrás de esta vuelta, Guns N' Roses, ¿no? Pero voy a reconocer que yo el mismo viernes, cuando me enteré que fue un show sorpresa en el lugar Trubador donde ellos debutaron, confieso y reconozco que me agarró una emoción, ¿no? Adrenalínica de querer seguir sabiendo, ver fotos, a ver de qué podía enterarme. Y eso, es más, yo volvía en subte de jugar al fútbol un viernes lluvioso, que yo siempre se me ocurre jugar al fútbol en días especiales en los cuales no me convendría jugar al fútbol. Y en el subte agarré el celular y empecé a buscar a ver si encontraba información sobre si se había develado cuál era la formación de Guns N' Roses. Que no viene al caso, ustedes se pueden meter en cualquier sitio de internet, ya se habrán enterado los pormenores o los detalles de ese show. Pero me emocionó, y me emocionó y me gustó, me gusté encontrarme como si tuviera 15 años, 16 años cuando volvía del colegio caminando y pasaba por un kiosco de revista y buscaba y veía a ver si encontraba esa revista española o americana sobre el rock, que eran muy pocas, para comprármela y llegar a mi casa y ponerme a ver, a leer y a investigar y a querer conocer sobre bandas, música y los músicos. Y en esa época fue que yo descubrí a Guns N' Roses, entonces me llevó directamente a eso. Y es un poco parte de lo que vengo hablando, vengo diciendo al comienzo de los programas este año, de que es volver a la esencia, el volver a uno mismo, el matar toda la invasión informativa y eso que supuestamente te tiene que gustar o interesar, o que tenés que estar pendiente, porque si no estás afuera, porque puedes estar pendiente, pero puedes tomarlo para un provecho propio, sin pelear contra nada, ¿no? Pero es como recuperar la esencia de uno, de alguna manera, porque si a uno le gusta la música, si a uno le apasiona la música, es recuperar esa esencia. También me llevó a pensar sobre la vuelta de los Rolling Stones a Cuba, que yo desde que me enteré, para mí fue una gran mentira y lo sigue siendo. Después me enteré, y es información no chequeada, de datos que confirman esta sensación de que no es más que parte del show business. Y habrá que indagar, investigar un poco más para ver realmente los pormenores de esa show en Cuba de los Rolling Stones. Porque los Rolling Stones no se enteraron de nada, o sea, para ellos fue como, era como tocar, no sé, no se me ocurre ningún país así raro, pero, o no raro en realidad, no hay países raros, sino un país no tan conocido, ¿verdad? Porque creo que, si bien capaz de los Rolling Stones le doy un changüí de que sepan dónde están tocando, pero hay muchos que no. Y lo remato con la vuelta de Paul McCartney a Argentina, que a Paul lo bancamos, pero lo odiamos al mismo tiempo, ¿no? Porque no puede ser que el tipo esté sonriente todo el tiempo y encima sea amigo de todo el mundo. Y a mí hay algo que me molesta de sobremanera. Ojo, yo fui a verlo la primera vez que vino a Argentina y es uno de los mejores shows que vi en mi vida. Pero me molesta de sobremanera cada vez que lo engancho así algún DVD o en la tele o lo que sea, cuando toca Hey Jude, que es un temazo, pero me tiene cansado porque hace siempre el mismo juego con el público. Hace cantar lo de la derecha, hace cantar lo de la izquierda, hace cantar lo de medio, lo de atrás, las chicas, los chicos, los grandes. O sea, basta, Paul, por favor. El disco Spaghetti Incident de Guns N' Roses, que es el último con la versión, no era formación original, pero bueno, que son todos covers. En un momento, en un lugar del librito, o cerrando por ahí la información de las canciones, quiénes grabaron y todo eso, dice una leyenda, o cierran una leyenda, que dice: una gran canción puede encontrarse en cualquier lado, háganse un favor y vayan a buscar las originales. Yo hice eso y descubrí un montón de música. Y cierro esto con dos músicos, dos bandas que yo descubrí gracias a Guns N' Roses. Uno es Lenny Kravitz, que cuando apareció en la época de los videos, de golpe salió un morocho, ¿no? Con dreadlocks, haciendo un tema bastante rockero, que después me enteré que se llamaba Lenny Kravitz, y después me enteré que la canción era Always on the Run, y que estaba invitado Slash, que yo ya lo conocía, porque yo conocía a Guns N' Roses. Y después algo que nunca, digamos, la única vez que me pasó, que fue a partir de Axl Rose, yo conocí una banda que después terminó siendo una, digamos, es una de mis bandas preferidas, que para mí ha dejado una marca en la historia del rock, que es Nine Inch Nails, y yo la conocí por Axl Rose, porque Axl Rose aparecía en fotos con una remera que tenía como unas letras medias raras, combinadas, rojas, y no sabía qué era, y yo quería saber qué quería decir eso. Y después en una entrevista leí que el tipo le gustaba Nine Inch Nails. Y dije, ¿qué será eso? Y fui a escuchar Nine Inch Nails. Y eso también dejó una marca. Así que arrancamos el programa 585 del Bicho Reactor de esta manera. right now. Question, hold on. Yeah! Vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. El Bicho Reactor 558. Yo tengo problema con los números. 558. Sí, tengo problema. No vas a estar para los 600 programas. Hacemos una Skype. Hacemos una Skype. Sí, está. Claro que sí. No puede notar. Bueno, ¿cómo andas, Aran? Bien, todo muy bien. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, pueden hacerlo el 4864-0489 o 4866-1095. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com. El blog es elbichoreactor07.blogspot.com y estamos en Facebook, Twitter. Estoy dando ahí más actividad a Twitter. Hay una actividad. Hay una mayor actividad, ¿no? Sí, sí. Bien. Y estamos en FM La Tribu, fmlatribu.com. Pueden escuchar el programa online y toda la programación de la radio. Arrancamos un nuevo mes. No vengan a ver una peli porque no hay más lugar. Ya no hay más lugar. Ya no hay más lugar para la película. Son un éxito, ¿no? Sí. Ya tendrían que pensar en una nueva locación, ¿no? Para que estemos todos más cómodos. Cortemos la calle, sí, proyección en la calle. Sobre la fachada de La Tribu, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, no es mala esa idea. Una idea. Enfrente hay como un centro cultural que tiene pinta de que no se usa mucho. Por ahí, con unos mangos. Arrancamos nuevo mes, tenemos nueva banda del mes. Se llama John o Yoko. No, yo no soy Yoko. Yo no soy Yoko. Yo no soy Yoko. Ahí está. Bien. Más adelante vamos a presentarla y en uno de estos martes van a estar viniendo acá el programa. Y tengo un cierre, a ver si te gusta. A ver. ¿Para qué le puse un nombre? Yo tengo algo, hoy el audiodata a vos te va a encantar. ¿Vos vas a decir, sí, vas a llegar a fibras muy sensibles? Sí, no sé si eso, pero tiene tanta data en tan corto tiempo que te va a gustar. Qué lindo. Bueno, el nombre del cierre lo he intitulado Traspasando las puertas de la percepción de The Doors. Ah, la pelota. Ojo, ¿eh? Estamos, gracias a un box set que hay en casa, lo descubrí hace poco, si bien hace mucho que está... o por no bastante, descubrí que hay material muy interesante en ese box set. Así que vamos a empezar a cerrar los programas con cosas, grabaciones más íntimas de The Doors. Okay. Y que son grabaciones interesantes porque son por ahí lados los menos conocidos, si se quiere. Y también en la parte de literatura de rock traje a uno de mis autores favoritos, es Edgar Allan Poe. Vinculado con el señor Lou Reed, que de hecho hizo un disco doble, completo, digamos, dedicado a Lou Reed, que se llama The Raven, o El Cuervo, como uno de los poemas más famosos de Poe. Así que eso es un poco lo que vamos a estar, va a estar pasando acá. Y ya está con nosotros Juan Wouters, un músico uruguayo que está radicado en Nueva York y vino a tocar por primera vez a Uruguay, o sea, tocó por primera vez en su país. Y ahora vino para Buenos Aires, va a hacer un show este fin de semana. Y está acompañado de Juan Tal, ¿no? Uh-huh. Que es un argentino, amigo, que también se fue a vivir a Nueva York y le está yendo bastante bien allá. Así que vamos a estar charlando, ya están acá en La Tribu y vamos a estar charlando con ellos. Nos queda poquito tiempo, pero vamos a hacerlo rápido. Hoy se conmemoran 22 años de la muerte de Kurt Cobain y 14 de Lance Staley, uh-huh, cantante de Alice in Chains. La de Kurt Cobain en su momento no me importó mucho, voy a reconocerlo. Pero después, la verdad que con el tiempo madure. Con el tiempo. Y le di la importancia que tiene. Y la de Lance Staley sí, me dio mucha, mucha pena. Vamos a escuchar entonces primero Man in the Box de Alice in Chains y después Drain You de Nirvana. esto no es Alice in Chains. Fíjate que debe ser el otro disco, que son los discos que yo te pasé. Es Alice in Chains de su disco debut, se llama Facelift, que es de año 1990. Es Man in the Box, es un tema, ¿viste? ¿Acordás cuando pasamos un tema de In Excess? Sí. Que yo te dije, este tema tiene uno de los mejores platillos de, del rock. Sí. Bueno, sí, este sí. Es el otro tema. Oh, ¿cómo arranca? Es tuts, algo así es. Vos fijate, prestá atención, es algo así. Man in the Box de Alice in Chains y después Drain You de Nirvana. Reactor.